Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Saludándolos en el comienzo de esta nueva emisión, la número 583 del programa que realizamos integralmente en la Defensoría del Pueblo de la Nación. En este comienzo, como tantas veces, queremos saludar a algunas de las emisoras que nos transmiten y que por estos días han celebrado un aniversario. Vaya entonces la felicitación en particular, esta vez, para LT40, Radio La Voz de la Paz, en la provincia de Entre Ríos, para Radio Fama y Ya en Tucumán, para la FM San Rafael Activa en Mendoza y para LRA5 Radio Nacional de Rosario en la provincia de Santa Fe. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. La presencia del doctor Anselmo Cela, el adjunto primero de la institución a cargo precisamente de la Defensoría del Pueblo de la Nación, es siempre una oportunidad para poder intercalarnos en su agenda de actividades, en su pensamiento acerca del momento actual, tanto de la institución como de aquellas cuestiones más importantes que está abarcando y de los hechos que en general la involucran. Por ejemplo, por citar simplemente una cosa muy reciente que se ha difundido a través de la prensa nacional, la Corte Suprema ha convocado a una nueva audiencia pública a propósito de el ordenado saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, y tiene allí la Defensoría del Pueblo de la Nación, una vez más, una tarea puntual, una tarea concreta que hacer. ¿Qué tal, Anselmo? Un gusto, y escuchamos atentamente los comentarios en torno a esto. Buenas tardes, Omar, ¿cómo está usted? Muy bien. Un gusto, un saludo a toda la audiencia de este programa, que consideramos que es un programa tan importante para difundir las actividades de la Defensoría del Pueblo de la Nación, de otras defensorías y de otras instituciones que también participan del programa, y además para difundir y promocionar los derechos humanos, que es una de las misiones que la Defensoría del Pueblo de la Nación tiene, ¿cierto? Así es. Así que, bueno, un gusto estar acá y un saludo a todos. Bueno, como todos sabemos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a instancia de la sociedad civil, a instancia de diversas organizaciones no gubernamentales, a instancia de la Defensoría del Pueblo, a instancia incluso de particulares que accionaron judicialmente, que no habiendo encontrado respuesta en las autoridades administrativas nacionales, ni provinciales, ni de la Ciudad de Buenos Aires, para lo que es la grave contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo, acudieron a la justicia. Y en ese acudir a la justicia, la Suprema Corte, el 8 de julio del año 2008, dictó una sentencia, que fue una sentencia ejemplar, que condenó al Estado Nacional, al Estado de la Provincia de Buenos Aires y al Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a ejecutar un programa integral de saneamiento de todo lo que es la cuenca Matanza-Riachuelo, una cuenca altamente contaminada en donde conviven 5 millones de habitantes con unas 25.000 industrias que en general vuelcan sus efluentes con grados disímiles de tratamiento, pero en general no con tratamientos adecuados, uh-huh, en el río Matanza, en el río Riachuelo, que como todos sabemos desemboca en el río La Plata, y también en algunos de sus arroyos afluentes. De manera que, a partir de esa sentencia, ACUMAR, la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo, formada por estos tres estados, nacional, provincial y de la Ciudad de Buenos Aires, ejecuta el programa de saneamientos bajo el control del cuerpo colegiado que coordina la Defensoría del Pueblo de la Nación y bajo las órdenes del señor juez federal de Quilmes, el doctor Luis Armela, a quien la Corte delegó la ejecución de esta sentencia. Llevamos 2 años y algo de este programa, y si bien está demorado su cumplimiento, demorado en su ejecución, nosotros hacemos una evaluación positiva en orden a que se han sentado ya claramente las bases de lo que son el desarrollo de numerosas acciones que tienden a la remediación de la cuenca Matanza-Riachuelo. En este sentido, las acciones más importantes que entendemos que se han realizado consisten en la limpieza del propio cauce del río. Ha habido acciones muy importantes donde se han sacado del río enorme cantidad de toneladas de basura y muchos buques que se encontraban abandonados y hundidos, que estaban ocupando el cauce y perjudicando lo que era el propio drenaje y el correr de las aguas. Se han hecho limpieza en los márgenes del río, riachuelo, particularmente porque el juez ordenó lo que es el despeje del llamado Camino de Sirga, que son 35 metros a los costados de las riberas hacia cada lado del río, hacia el lado de la provincia de Buenos Aires por un lado y hacia el lado de Ciudad de Buenos Aires por el otro lado, en una acción y en una necesidad que consideramos que es muy importante para la ejecución de la integralidad de las tareas de remediación. En este sentido, se han removido muchos obstáculos, se han desalojado empresas, se han quitado basurales que estaban sobre las márgenes del río, y aunque ello todavía no ha ocurrido, también está previsto que se ubiquen en otro lugar algunas villas en las cuales viven, valga la redundancia, de manera hacinada y prácticamente encima de la contaminación, numerosos grupos de personas que esperamos y estamos seguros que van a tener la posibilidad de tener una situación habitacional mejor, y además se van a poder liberar estas riberas como forma de contribuir a las actividades de remediación. También se ha realizado en uno de los ítems de los puntos del programa de saneamiento, que es uno de los más importantes, es el control industrial, porque como dijimos recién, más de 20.000 industrias vierten sus desechos sólidos, líquidos, también gaseosos, sin ningún tipo de tratamiento en la cuenca, y la mayoría de ellos, los sólidos y los líquidos, van directamente a las aguas del riachuelo. En ese sentido, la Corte ordenó que se realice la inspección de todas las industrias y que se realice un procedimiento por el cual cada industria tiene que presentar un programa de reconversión industrial para comenzar a producir de manera limpia, de manera que sus efluentes estén en valores admisibles para ser derivados a las aguas del riachuelo, o de lo contrario que cesen en su funcionamiento. Y bueno, se hicieron hasta fin del año pasado, del 2010, teníamos más o menos unas 9.000 inspecciones realizadas, que son menos de la mitad, pero es una cantidad importante. Estimamos que este año se va a acelerar la cantidad de inspecciones, y había una cantidad de unos 300 programas de reconversión industrial que ya estaban en funcionamiento, lo que seguramente va a indicar una mejora en las mediciones de las condiciones del agua del riachuelo. Por otro lado, también hay otro de los puntos importantes que tiene el programa de saneamiento, es la cuestión relativa al desarrollo de infraestructura de saneamiento y de provisión de agua potable en toda la cuenca. Estos son algunos programas un poco a más largo plazo, pero se estima que en 2015 o 2016 prácticamente la totalidad de la población de la cuenca va a disponer tanto de agua potable como de saneamiento cloacal, lo cual también va a significar una disminución importantísima en la contaminación. Y por el otro lado están las tareas de remoción de basurales, de atención de la salud de la población, lo cual es una actividad primordial porque es una necesidad inmediata que se ha comenzado a realizar, instalándose diversos nodos en la zona de la cuenca que consisten en hospitales y centros de atención primaria a donde se denuncian las enfermedades relacionadas con la cuestión ambiental o producidas por problemas ambientales, esto es, metales pesados, problemas respiratorios, problemas de piel. De manera que yo digo generalmente, este problema de atacar la contaminación, de ir por la remediación de toda la cuenca, no es una cuestión sencilla, no es una cuestión lineal, ni matemática, ni mecánica, es un problema complejo que involucra determinados actores que son actores sociales, cada uno de los cuales tienen sus intereses, y esos intereses en muchos casos hay que armonizarlos y en otros casos hay que funcionar por la coerción para que el interés siempre se amolde y se ponga en consonancia y en acuerdo con el interés más importante, que es el interés de proteger el bien público, que significa el ambiente de la cuenca. Muy bien. Por lo tanto, este nuevo llamado a una audiencia pública en este recién iniciado mes de marzo seguramente será una oportunidad para una puesta al día de toda esta amplísima gestión que, coincidimos, Anselmo, lo que se ha deteriorado y afectado durante tantos años, décadas, se puede decir, no va a encontrar una resolución inmediata. Pero sí importa lo positivo de que los pasos que se van dando están encaminados en la dirección correcta. Además, creo que el juez Armela ha sacado una decisión donde puntualiza claramente que los asentamientos, las personas que están en esos asentamientos, deben ser desplazadas hacia lugares habitables. Así es. No simplemente erradicadas del lugar y abandonadas a su suerte. Así es. Hay que destacar que todo el fallo, toda la sentencia que tiene por objeto la remediación de la cuenca, tiene por finalidad principal lograr que se respete la dignidad de la gente que vive en el ámbito de la cuenca. Porque es indigno vivir encima de los basurales, vivir encima de la contaminación, vivir sin agua potable, vivir sin cloaca, vivir en esa situación. Esto, la protección del medio ambiente, el nuevo paradigma que en Argentina viene evolucionando a partir de la reforma constitucional de 1994, por el cual comenzamos a pensar que el ambiente es un bien público, colectivo, importante, del cual nadie se puede apropiar, porque es tanto de las generaciones actuales como de las generaciones futuras, es fundamental. Eso no es, ese nuevo paradigma no es un paradigma caprichoso, es un paradigma que tiene como principal destinatario a la comunidad, a la dignidad de la comunidad y, dentro de la comunidad, a la dignidad de la persona humana. La gente y su defensor, al servicio de la población.